Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 140 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Estamos de regreso ya que hemos encontrado cierto equilibrio y cierto momento en el cual creo que podemos grabar este podcast. Y bueno, vámonos con las noticias. Pues les quería comentar esta noticia de la salida de Movistar de México. Ya había varios rumores en cuanto a la posible venta tanto de Movistar en México como de varios países de Latinoamérica. Movistar es una marca de Telefónica, que es una empresa española y que había tenido expansión en varios lugares del mundo, incluyendo México y otros países de Latinoamérica, pero que pues ha tenido problemas y que para ellos la mejor opción es vender todas sus operaciones en territorio latinoamericano. Y ya se había comentado qué posibles compradores había, o sea, ya se confirmó la información que va a ser Virgin de México, que Virgin de México lo tiene un fondo de inversión de los Emiratos Árabes Unidos, es quien tiene actualmente el nombre de Virgin en México, y pues ellos serían los que estarían comprando a Movistar en México. Se habla de una transacción de 500 millones de euros y todavía tendría que tener la aprobación de las autoridades mexicanas para que se concrete esta compra. Se pretende que a final de cuentas los usuarios no tengan mayor cambio en cuanto al servicio y la atención en lo que se realiza todo este movimiento. Lo que sí sería importante es recordar un poco cómo está la industria de los proveedores de telefonía celular en México, y pues sigue siendo Telcel la compañía más grande. Y ya de ahí hay una polémica porque se habla de que AT&T tendría el segundo lugar, pero ya también Bait de Walmart está diciendo que ellos también ya están en segundo lugar. Entonces hay una controversia en cuanto a las cifras, pero a final de cuentas Movistar había ido perdiendo cuota de mercado a lo largo de los años y entonces también supongo que ya no les convenía el negocio. Ahora, Virgin Mobile, pues en México fue pionera de las operadoras móviles virtuales, entonces pues sería la que tiene más experiencia fuera de las grandes, que serían Telcel, AT&T y Movistar. Mientras que por otro lado Bait de Walmart pues ha tenido un crecimiento muy alto en número de usuarios, pero ellos están también como una operadora móvil virtual y le compran a lo que se llama Altán Redes en México. Pero bueno, se pone interesante, les digo, el mercado de la telefonía celular en México. En mi opinión, yo creo que el escenario está para que Bait siga creciendo, se consolide ya fuera de toda duda como el segundo mayor proveedor por cantidad de usuarios de telefonía móvil en México. Y pues habrá que ver de qué forma AT&T responde, porque también se habla de que ellos estarían buscando una salida similar que Movistar y pues se estaría reagrupando o reacomodando el mercado. Y las tarifas, la verdad es que no se ve que estén bajando, compitiendo en ese renglón. Todos han ido compitiendo a la alta o ajustándose hacia la alta. Pero creo que al final de todo esto vamos a tener prácticamente dos opciones, que sería la red de Altán y todos sus operadores móviles virtuales y la red de Telcel. Yo creo que las otras redes que pudiera llegar a existir son la de AT&T, lo que quede de Movistar, creo que esas, en mi opinión, van a tender a desaparecer. Habrá que ver, yo creo que el gobierno de México le está metiendo dinero a la red de Altán, sería poco probable que lo abandone, teniendo tantos clientes también además. Entonces yo creo que se va a quedar así, México con esas dos grandes opciones en lo general, independientemente de que existan operadores móviles virtuales operando en otras redes, creo que se van a generar dos grandes grupos. Los operadores que funcionen con la red de Telcel y los operadores que funcionen con la red de Altán. Esa sería mi opinión y mi pronóstico a mediano plazo. Hay que ver también qué estrategia va a seguir Virgin Mobile en México una vez que compre a Movistar, cómo van a mantener las marcas. y sobre todo pues ver si pueden revertir esa tendencia que parece tener pues las dos empresas. No sé si Virgin también, me da la impresión que sí, pero Movistar pues viene en una caída del número de usuarios. Entonces, pues a ver de qué forma pueden revertir esa tendencia estaría interesante. En mi opinión, tendrían que revertirlo con precio, pero no sé si solamente con precio, porque pues Byte está compitiendo por precio y va a ser muy difícil competirles por precio a Byte, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que es un escenario complicado, pero bueno, ellos tendrán seguramente una estrategia que la han preparado meticulosamente y esperemos que eso a final de cuentas traiga beneficios para los usuarios. Y bueno, también estamos viviendo el fin del soporte ya para Windows 10. En el caso de Windows 10 acabó el soporte oficial, pero todavía hay cierta posibilidad si tú contratas un soporte extendido todavía de un año más para octubre de 2026, igual si cumples con ciertos requisitos en la configuración de Windows para usuarios finales, te estarán dando también las actualizaciones de seguridad gratis durante un año más, pero si no caes en alguno de estos supuestos o pues dentro de un año ya no lo ofrecen, pues sí estaríamos ya desprotegidos. Es un escenario complicado en la seguridad informática, pero bueno, yo creo que a muchas personas les está pasando. Pero así, no sé qué tantas computadoras existan al día de hoy funcionando con sistemas operativos antiguos, ¿no? Windows 8.1 por ahí he llegado a ver. Windows Vista pudiera ser, pero yo creo que hay también muchas computadoras Windows 8 y 8.1. Ahora, lo que sí es una realidad es que yo creo que esas computadoras ya jamás en la vida se encienden. O sea, se ha hablado mucho acerca de este fin del soporte de Windows 10 y qué hacer, si tirar la computadora, si el desgaste o si el desperdicio, mejor dicho, de todos estos componentes. Pero ya en... O sea, yo creo que esto afecta principalmente a las empresas, ¿no? ¿Cuántas fotos hemos visto en redes sociales donde ponen, miren nada más la montaña de computadoras que quedaron obsoletas por esta actualización o este fin del soporte para Windows 10? Toda la basura que se está generando. Pero eso solo ocurre en las empresas. Como les decía, en los usuarios finales, me parece que todas las computadoras que corren Windows 10 o anterior, que están en las casas, Windows 10, bueno, puede que sí, pero aún así yo creo que la gran mayoría de computadoras ya no se encienden ni se utilizan, ¿no? Ya sean laptops o escritorio, yo creo que ya muy pocas personas les preocupa que no puedan usar su computadora. Ya estamos en una era post-PC muy marcada, donde prácticamente todo se hace desde el teléfono, uno que otro por ahí con su iPad, y ya de ahí ya es complicado ver gente utilizar una computadora de escritorio o laptop. Entonces la mayoría de personas simplemente van a dejar de usarlo, porque hay muchos que están discutiendo, no, qué versión o qué distribución, mejor dicho, de Linux me conviene para sustituir a Windows 10. Y les digo, la mayoría de la gente van a seguir usando su computadora normal. El día que les deje de funcionar Chrome, simplemente no la vuelven a prender, si es que la han prendido en los últimos 6 o 12 meses. Y yo creo que, pues, desafortunadamente, pues no hay mucho que hacer a ese respecto. Ahora, lo que les quería comentar realmente es el término también del soporte de Office 2016 y 2019, que ya se quedan también lo mismo sin soporte por parte de Microsoft. Y obviamente lo mismo, o sea, afecta principalmente a los clientes que son corporativos, no a los clientes finales. O sea, sí los afecta, pero el cliente final pues va a seguir usando su Office 2016 y 2019, como es mi caso, y pues hasta donde aguante. Ahora el problema es el tema de las actualizaciones de seguridad. Quedan sin soporte de parches de seguridad. Entonces, sí, luego eso va a ser un poquito lo complicado, ¿no? Si acostumbras tú intercambiar muchos archivos de Excel, de PowerPoint, híjole, ahí sí yo creo que va a ser un problema, porque pues puede ser una brecha de seguridad importante, ¿no? Eventualmente saldrán vulnerabilidades que pueden ser explotadas por este tipo de archivos. Entonces, sí, a los clientes corporativos pues no les queda de otra más que seguir actualizando, pasarse a las suscripciones de Microsoft 365. Ahí está el Office 2024. Hay una versión de Office 2024 que pues prácticamente sería ya la única que quedan. También se supone que hay un Office 2021, pero bueno, sí se vuelve medio complicado, sobre todo en temas de seguridad, y yo creo que la peor combinación de todas debe ser trabajar con archivos, les digo, de PowerPoint, de Excel, que se comparten por internet, trabajar con estas versiones de Office que se quedaron sin soporte y trabajar con las versiones de Windows que se quedaron sin soporte. Esa es la peor combinación para el desastre de un ataque informático. Yo creo que es cuestión de semanas, diría yo, probablemente de meses, pero no creo que más de un año cuando empecemos a ver noticias de que ya se están hackeando a personas, de un gran hackeo por utilizar versiones desactualizadas de Office y de Windows. Oigan, lo que quería comentar es un poquito de los impuestos en México, como un poquito de contexto. Ya ven que se aplicó impuestos a Shein y Temu, digamos, de todas estas compras que vienen de China. Se habla de que México ya recaudó 100 mil millones de pesos nada más de meterle ese impuesto a las compras por internet, que es de 33.5%. Esos, los famosos minimis, que antes pues estaban exentos de impuestos, después 19% y ahora 33.5%, pues sí, aumentó mucho la recaudación, fue un negocio redondo para el gobierno de México y ha sido todo un éxito. Ahora, con ese antecedente, pues viene lo del impuesto a los videojuegos violentos, de lo cual ya se ha hablado mucho. Toda esa discusión se dio previo a que se aprobara el paquete económico, pero pues ya fue aprobado por el Senado de la República, entonces es prácticamente un hecho ya que a partir del próximo 1 de enero vamos a tener impuestos del 8% a los videojuegos. Habrá que ver a detalle cómo lo apliquen, pero supuestamente el gobierno de México está proyectando que va a recaudar 185 millones de pesos. Ahora, habrá que ver en 2026 cómo se dan las ventas, porque ellos esperaban que se lanzara GTA 6 y con la sorpresa de que ya salió a decir Rockstar Games que su juego se va a posponer hasta el 26 de mayo de 2026. Así que su negocio, que a lo mejor pensaban que iban a recaudar con GTA 6, que se espera sea un juego caro y un juego muy vendido, o el más vendido de la historia, o el lanzamiento más exitoso de la historia, pues se van a quedar con las ganas este 2026. ¿Quién sabe si venda tanto como ellos lo tenían pronosticado? No sabemos tampoco si se va a volver a posponer el lanzamiento por parte de Rockstar Games, pero yo lo que sí creo es que podríamos ver un descenso en las ventas de videojuegos el próximo año, porque ya haciendo cálculos ya los juegos van a costar 1800, 1900 pesos, lo cual sí ya es demasiado caro, ¿no? Entre los aumentos, que los juegos ya no cuesten $60, entre los impuestos, entre las ediciones deluxe, premium, de colección, pases de temporada, DLCs y lo que quieras y mandes, si ya un solo juego, versión normalita o a lo mejor versión deluxe con alguno que otro extra, ya 1900 pesos, sí está complicado. Entonces, pues, más allá de lo que se intentó durante la discusión de que no se aplicara este impuesto para el próximo año, lo que también está pasando es que pues mucha gente en redes sociales está tratando pues de poner en perspectiva qué es lo que piensa hacer para el próximo año. Muchos dicen, pues yo voy a comprar lo que pueda este año y el próximo pues me voy a abstener de comprar. Otros dicen, voy a entrar a navegar a los siete mares, van a andar de bucaneros. Otros por ahí dicen que pues le van a entrar al mercado gris, este el mercado de case o de llaves, mercado de segunda mano, utilizar VPNs para comprar en tiendas digitales de otros países. Hay mucha estrategia y yo creo que sí se va a ver reflejado en un descenso en las ventas de videojuegos en México para el próximo año. Pero bueno, habrá que ver. También es una gran oportunidad para muchos videojugadores, pues de poder retomar su backlog que tienen por ahí, juegos de Steam, de Epic o de cualquier otra plataforma que a lo mejor ahí tienen y nunca han jugado. Por otra parte, creo que también es válido aventarse la de, pues nomás jugar juegos free to play, o aventarse la de jugar nada más los juegos que te regalen en Epic Games, por ejemplo, jugar solo en el celular, juegos free to play igualmente. Hay muchas alternativas, pero sí creo que va a haber una desaceleración, dirían, ¿no?, en los medios de finanzas en cuanto a las ventas de videojuegos para el próximo año. Y bueno, pues rápidamente, ahorita aprovechando que estamos hablando de videojuegos, por fin salió una aplicación de Nintendo que se llama Nintendo Store. Es para que tú la utilices en iOS y Android y se puede navegar ahí la tienda para comprar juegos de Nintendo Switch y Switch 2. Ya sabemos que, pues, a lo mejor sí era una función muy solicitada por la comunidad porque, pues, navegar la tienda desde el Nintendo Switch, pues siempre fue lento, medio trabado, no, un desastre. El buscador, etcétera. Ahí más o menos te podrías meter a web y navegar la tienda de Nintendo, funcionaba un poquito mejor, pero pues siempre como que la aplicación bien optimizada, pues es mejor vista. Tiene ciertas funciones allí, digámoslo así, sociales, pero realmente lo importante es poder navegar la tienda de juegos de Nintendo Switch 1 y 2, mucho más fácil, y para concretar la compra, pues te va a llevar a la versión web, todo esto pues para no tener que pagar comisión con Apple o con Google, ¿no? Entonces, pues ya la pueden encontrar, Nintendo Store, para dispositivos iOS y Android, y pues que sea un poquito más fácil navegar o estar al pendiente de las ofertas, de lanzamientos de la tienda en línea de Nintendo, y pues usarla ahorita en lo que queda de 2025, porque ya en el 2026 ya el sablazo de un juego de Nintendo, seguro, por ejemplo, un Donkey Kong, el más reciente con sus DLCs y todos, pues seguro sí va a ser uno de los que 1900 pesos va a estar costando seguramente. Y bueno, vámonos a hablar un poquito de suscripciones. Lo que quería hablar es de Spotify y el lanzamiento de Spotify Lossless, pero pues ha pasado prácticamente ya un mes y no lo hemos visto en México. ¿Quién sabe cuándo llegue? Probablemente no llegue ni dentro de un año, pero si están ustedes en algún país que sí lo tenga o utilizan métodos de VPN para sacar cuentas nuevas y que por ahí les activen el Spotify Lossless, pues simplemente comentarles que transmite ya FLAC en 24 bits y 44,100 Hz, lo cual es una calidad por encima de la calidad de CD y que además muy por encima de el MP3 a 320 o del Vorbis a 320 o el AAC a 256 que manejaba Spotify hasta hace poco. Si tú escuchas Spotify con audífonos Bluetooth, probablemente no vas a poder apreciar diferencia. Si lo escuchas con audífonos de no muy buena calidad o con bocinas de no muy buena calidad igualmente por Bluetooth, pues no vas a notar ni diferencia. Debe de haber cierta armonía entre toda la cadena de audio para que lo puedas notar. Y creo que es una buena noticia que esté Spotify por fin lanzando, aunque sea a medias o nada más para Daniel Lake y sus vecinos, porque pues también la realidad de las cosas es que los demás competidores de streaming pues ya tenían esa función e incluso transmiten a mayor calidad desde hace mucho tiempo. Y ahorita ya la única que queda transmitiendo en calidad cutre es YouTube, YouTube Music y YouTube Premium, o como se hagan llamar actualmente el streaming de música, tanto en videos como en música de YouTube. Y pues vamos a estar pendientes a ver cuándo se puede probar en México. A mí la verdad sí me interesa mucho, pero por lo mientras, en mi opinión, esto sin lugar a dudas representa el fin de Deezer y de Tidal. No sé si en todos los países, no sé si en México, pero Deezer tenía como 2% del mercado, según algunas cifras que recuerdo haber visto. Tidal ni siquiera figuraba en ese estudio. Y en todo el mundo yo creo que también puede ocurrir algo similar. Creo que Deezer ya nada más lo van a usar en Francia porque pues lo defienden porque es un producto de ese país. Pero de ahí en fuera creo que nadie defiende a Deezer. En el caso de Tidal tiene tantos errores y tanta frustración, tanto en el manejo del proyecto, en la comunicación con los clientes, en cuanto a la calidad de la aplicación que tiene errores, que yo creo que tampoco va a sobrevivir. Y una vez que le metan BitPerfect, que es la principal crítica a Spotify Lossless actualmente por parte de la comunidad audiófila, yo creo que va a acabar con Tidal, porque Tidal no tiene razón de ser con una aplicación llena de errores, también con un problema que tienen todas las aplicaciones de música, pero que en Tidal está más presente, que es la música hecha con IA y que secuestra los perfiles de artistas reconocidos. A final de cuentas, la experiencia de usuario en Tidal es bastante mala. Y yo creo que, pues, si no hacen algo para cambiar todo eso, y además no lo van a cambiar en poco tiempo porque han pasado años y las cosas siguen igual, yo creo que Deezer y Tidal están condenados al fracaso o a hacer una aplicación que no tenga ni el 1% juntos de cuota de mercado a nivel mundial. Y bueno, hablando de suscripciones en México, Amazon está lanzando algo que se llama Amazon Now, que supuestamente lo que está prometiendo es entregas en 15 minutos en colaboración con Rappi. Y viendo en qué consiste, pues se supone que ahora Amazon Now va a ofrecer hasta 5,000 productos de su catálogo con entregas en tan solo 15 minutos. Es algo así, pues sí, como Rappi, ¿no? Nada más que ahora, o sea, si lo vemos de manera muy simple, es simplemente que Amazon ahora va a estar disponible en Rappi. Yo así lo veo, como una tienda más, porque a final de cuentas, pues si tú te metes a Rappi, probablemente encuentres esos mismos 5,000 productos en otras tiendas, ¿no? Y Rappi te los da. Aquí la diferencia es que te los va a llevar desde Amazon, ¿no? Esto aplica para 10 ciudades en México y en su fase inicial va a ser gratis para los miembros de Amazon Prime. Para los que no sean miembros, les va a costar 53 pesos con 33 centavos la entrega. Y habrá productos, les digo, ¿no? Abarrotes, congelados, artículos de uso diario, medicamentos de venta libre, productos para mascotas, artículos de belleza, productos para el hogar y electrónicos. O sea, lo que ya está disponible hoy en día en Rappi, ¿no? Pero bueno, es interesante porque te ofrecen el envío gratis, ¿no? Si tienes Prime. Entonces ya simplemente te tienes que meter a la aplicación de Amazon o en amazon.com.mx y ya puedes pedir esta nueva categoría de producto. Está interesante, pero no creo que sea la gran revolución. Lo que sí es que, pues todos los supers que son, digamos, oscuros. ¿Cómo se llamaba este que había? ¿Uno verde? Híjole, no me acuerdo ahorita, pero había un super oscuro. Déjenme buscarlo, porque bueno, no solo uno, había varios, pero el que yo me refiero es uno verde. Híjole, no me acuerdo cómo se... Justo ese, justo. El primer supermercado sin tiendas físicas en México. Bueno, yo creo que los de Justo van a estar pensando, pues, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque, pues, prácticamente es su mercado, su apuesta. Y entonces, pues, competir con Amazon va a estar muy complicado. Pero es lo que ellos ofrecen, en mi opinión. Yo creo que esto va a terminar acabando con el super 100% digital que representaba Justo.mx. Yo en lo particular no recuerdo haber pedido en Justo.mx. Yo recuerdo haber pedido en Rappi, en Chedragui nada más. O sea, en Chedragui por Rappi. Y de ahí en fuera nada más. No recuerdo si he pedido en Walmart, que también tiene el super en tu casa de Walmart. Pero tengo la impresión de que ese servicio de Walmart funciona relativamente bien. Entonces, sí, yo creo que Justo y los que se parezcan a Justo, porque también supongo que no son el único, sí van a tener complicado este nuevo lanzamiento de Amazon que se llama Amazon Now. Y bueno, finalmente, para todo este tipo de suscripciones en línea, el Senado de México aprobó una reforma para que en México se pueda cancelar cualquier suscripción digital con un clic en un acto sin precedentes. Bueno, no sé si hay precedentes, pero por unanimidad, es decir, todos los partidos políticos, los de la oposición y los oficialistas, todos se pusieron de acuerdo, hasta se aplaudieron porque dijeron, no, pues aquí sí vamos todos juntos. Aprobaron que cualquier usuario en México pueda cancelar suscripciones digitales con un solo clic. Se supone que lo que se va a aplicar pues es el click to cancel, en donde pues simplemente con un solo clic puedas cancelar las suscripciones. Tratan de evitar que caigas pues en este famoso mecanismo en el cual pues tú haces la prueba gratuita de X número de días y luego ya cuando menos ves se te olvidó y ya te llega el cobro, a veces hasta de un año, ¿no? Luego hay aplicaciones, sobre todo en Android, muy encajosas que te dicen 3 días de prueba y después te cobro el año completo y ya cuando menos ves ya te llegó un cobro de 2,000 pesos o más. Y en otros casos pues son cobros a lo mejor chiquitos o algo, pero que a lo mejor se te olvidó. Y hasta que no te das cuenta por tu aplicación de banco, una notificación, un correo o algo, puede ser que incluso estés pagando algo que ni siquiera estés usando. Sí está medio complicado ese mercado, pero bueno, pues ya ahora la ley de protección al consumidor en México pues va a impedir que ocurra esto, ¿no? Se supone que ahora te tienen que avisar antes de que te vayan a cobrar y tú decides en ese momento si quieres cancelar o si lo quieres dejar para seguir disfrutando del servicio. Ahora, también la realidad de las cosas es que según Profeco, en 2024 registró más de 20,000 quejas relacionados con este problema, ¿no? Con los cobros automáticos en servicios digitales. Y pues ahora Profeco va a tener 20,000 menos denuncias en el año por este problema, por lo cual ahora se pueden dedicar a otra cosa, a atender otras quejas o andar buscando a ver en qué otra cosa puede intervenir. Me parece que está bien. Creo que así como es fácil contratar o pedir un periodo de prueba en muchos servicios de suscripción, pues así mismo debe de ser cancelarlo, ¿no? Y creo que más allá de los casos que les he comentado, de, digamos, las suscripciones digitales, está también el caso de los gimnasios, esos de SmartFit, y digo, perdón, porque pues al final de cuentas son testimonios que uno encuentra en internet. En algún punto a mí me interesó la oferta de SmartFit, pues porque al final de cuentas son una cadena grande, sabes el tipo de servicio que puedes recibir, tiene muchas sucursales, más o menos es cierto prestigio en cuanto al servicio que vas a obtener o a la calidad del servicio. Pero si uno se mete a redes sociales, puede encontrar un montón de quejas de la dificultad que tienen las personas para darse de baja y cómo SmartFit hace de todo para seguirte cobrando aun y cuando ya no vayas, ya no quieras, canceles, des de baja tu tarjeta con la que te registraste. O sea, hacen de todo y ahí les digo, métanse a Twitter, a Facebook, para que vean todas esas quejas. Y creo que sí, para ese caso está muy bien, porque en cuanto a las suscripciones digitales, a menos de servicios que yo haya visto, pues sí, la mayoría te lo dejan fácil. Si utilizas las suscripciones por medio de Google Play, también están relativamente fáciles, a veces como que las ocultan un poco. Luego hay otras suscripciones que también te ponen como invertidos los colores de los botones para que no llegues al botón de cancelar, como que también utilizan lenguaje medio oscuro o prácticas así de ocultar para que no completes el proceso de cancelación y demás. Pero al final de cuentas se logra llegar. Pero sí, en el caso de SmartFit sí era un verdadero desastre o un abuso. Pero bueno, pues esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Yo creo que vamos a estar en este podcast ya de regreso de manera semanal. Creo que es un buen objetivo, me parece que se puede alcanzar. Les agradezco mucho por haber escuchado el episodio de hoy y suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier aplicación donde ustedes escuchen podcast, y síganme en Twitter o bueno en X, como ya se llama, @LuisEric, y ahí vamos a estar en contacto. Muchas gracias, hasta la próxima.